su ciudad sin Dios. Esta es la situación, lo dice el Papa. Entonces, ¿cuáles son los frutos de este mundo sin Dios? ¿Cuál es el resultado? Especialmente después de la última guerra mundial, estos últimos 70 años se ha adelantado de una manera muy agresiva el laicismo liberal y el ateísmo machista. ¿En qué condición ha reducido la sociedad? Hasta a nivel religioso, que es una influencia de la Iglesia Católica con el modernismo. Esto ya lo denuncia el Papa San Pío X en 1900, al principio con la encíclica Pacelli. El mundo moderno está entrando en la Iglesia, modernismo, y lo condena. Pero sigue esto, influencia, hasta un romano pontífice, ante Pío X, el Papa León XIII, habla del americanismo que entra en la Iglesia. La religión americana, lo que han ganado la última guerra mundial y nos están poniendo a este modelo de destrucción, se ven unos frutos. Él dice, el americanismo, esta religión americana humana, ya no sobrenatural. El sacerdote es un sociólogo, un psicólogo, la unión de todas las religiones, porque en América, en Estados Unidos, son muy relativistas a nivel religioso, ni los frutos. A nivel político, ¿cuál es la situación política del mundo? Que sea la derecha liberal, que sea de izquierda, ley del divorcio, aborto, homosexualidad. Le están dando los niños a los homosexuales, por ley. De pronto se hará eutanasia, porque van a tener un problema, el envejecimiento de la sociedad, muchos ancianos y pocos jóvenes que trabajan. Esto es el fruto del laicismo liberal, del ateísmo marxista. A nivel social, en este momento, si usted ve en Europa, están haciendo los recortes sociales, están destruyendo el Estado social, están privatizando todo, ya no es el bien común, son las multinacionales, los intereses privados que dominan los gobiernos. Vamos a hablar de lo que está pasando hoy en Europa. A nivel económico, nos han sometido bajo los poderes financieros internacionales. Usted ve, tenía que llegar la crisis económica por comprender la crisis del mundo. Están quitando la tortilla y ahora se dan cuenta. ¿Usted ha visto lo que está pasando en este momento? Estos poderes internacionales, estas multinacionales que están saqueando las patrias, que desplazan las empresas en China porque los obreros ahí trabajan como esclavos y producen a un precio muy bajo, y los gobiernos no ponen las aduanas por impedir esto. Ahí son los bancos que mandan a los gobiernos. Ya no son los gobiernos que gobiernan. Este es el mundo que ha salido en estos últimos 70 años. Entonces es el modelo del hombre materialista, el hombre económico, el mercante sin escrúpulos, que está saqueando las patrias, está saqueando los bienes de los pueblos, y los gobiernos lo dejan hacer. Ya no es el hombre integral, que es Dios, patria y familia. El hombre reducido al produce, consuma, produce, consuma, produce. ¿Cierto? Con la publicidad, con la televisión, los periódicos, que reducen a un engranaje de un mecanismo. Por esto, cuando el rector me permite de hablar a los muchachos, digo, miren, ¿por qué autónoma universidad con valores? Porque de veras tú crees que estás aquí solamente para hacer una casa, un coche, vacaciones, tener una novia y todo esto sería el fin de tu vida. Tú estás aquí en esta tierra solo por esto. Por esto la Universidad Autónoma quiere recordarte que el hombre tiene un destino que es superior a esta vida, que tiene valores. Y la sociedad de hoy tiende a reducirte a un engranaje. Es lo que está haciendo, lo que está realizando. Entonces, han llamado esto la emancipación del hombre de Dios. Con la revolución humanista, protestante, liberal, marxista. Mire usted, qué emancipación. Nos han emancipado de Dios y nos han sometido a los bancos. Nos han sometido a los poderes financieros. Ya usted no decide nada, ni en Italia, ni en Europa. en España, decide todo Bruxelles, decide todo New York. ¿Qué democracia es esta? ¿Dónde está la soberanía nacional que nos han dicho tanto, la soberanía del pueblo? Esclavos de banqueros. ¿Y usted en España? ¿Leía periódico? Las ejecuciones hipotecarias. Primero te han hecho la propaganda diciéndote, sí, hace mucho por la casa, mucho por el coche, mucho por la vacación, y después no pueden pagar. Y usted ve, ahora, mire las fotos. La policía que entra en las casas saca a la gente porque el banco le está secuestrando el piso. ¡Qué democracia! Mira los frutos. Por eso nuestro Señor nos dice, el demonio es mentidor y homicida. Te promete, pero te mata. Esto es lo que debemos comprender cuando queremos estudiar un poco la situación del mundo. Y esta laicización, ¿qué efecto ha tenido en la juventud, los muchachos de hoy? Mire la juventud de hoy como está vaciada. Los chicos, ya, los jóvenes, no logran hacer las cosas normales. Los matrimonios no están juntos, ¿es cierto o no es cierto? No tienen hijos, mire Europa, Estados Unidos, ¿es cierto o no es cierto? Empiezan a casarse entre hombres, ¿es cierto o no es cierto? Ni las cosas normales. Lo que en otro tiempo, hace 100 años, cualquier pobrecito que no tenía tanta cabeza, lograba hacer un matrimonio con una mujer, lograba tener hijos. Hoy no logran ya las cosas. Entonces, ¿qué es por eso esto? Tenemos que la universidad tiene esta tarea de hacer análisis, de ser vanguardia intelectual, diciendo una sociedad sin valores, mira el fruto. Por esto la autónoma universidad con valores. Deben colaborar, autónoma, sostener el rector, los que trabajan como profesores, ser los mejores, prepararse. Tenemos que ser los mejores en esta batalla. Y ya, entonces, cuando uno ve que encima de todo esto, ese empobrecimiento, todo este materialismo, ha llegado la crisis económica, ¿cuál es la verdadera causa de la crisis económica? Uno lo hemos visto, empezó en 2008 en Estados Unidos, la cuestión de los mutuos, el consumismo empujó a la gente a vivir a un nivel superior a sus capacidades. Y uno puede pagar el mutuo y se le quitan los pisos, le quitan todo. Pero la otra causa es la falta de niños. Nos han hecho desde 70 años la propaganda de gozar la vida, entonces materialismo, egoísmo, falta de sentido de responsabilidad, falta de espíritu de sacrificio, es lo que enseña la religión, pero han quitado la religión. Construir un matrimonio significa sacrificio, si no, no dura el matrimonio, si no tiene raíces, entonces no tiene niños. Creo el mejor profesor de Universidad Católica Italiana, Ettore Giotti Tedeschi, hizo un artículo recién diciendo que en Italia faltan 6 millones de niños. Y 6 millones de niños, dice él, que es profesor de economía, crean 18 millones de lugares de trabajo. Ah, ¿por qué no tiene trabajo? Porque no quisieron los niños. El niño es un consumador desde que nace. Entonces la máquina económica funciona. Un pueblo sin niños, con las cuñas vacías, la economía se para. ¿Viste el resultado? Tenía que llegar a la crisis económica para comprender a qué punto había llegado la situación. Faltan los niños. Y en Italia 6 millones de niños son justamente los 6 millones de niños que han sido asesinados por la ley del aborto, Andreotti, firmado por un democristiano. Imagínense el modernismo, como es fuerte. Uno que se decía democristiano firmó la ley del aborto. Ahí está la situación de la iglesia también. Pero todavía los hombres no quieren comprender. Parece que quieren hacer como el faraón. Quieren experimentar todas las 10 llagas hasta que se vayan dando cuenta. El problema es que la sociedad está envejeciendo. Muchos viejos en Italia, en Europa, pocos jóvenes. Y ahora los que están al gobierno, que sea la Merkel en Alemania, el Monti en Italia, Rajoy en España, o Hollande en Francia, son técnicos. ¿Técnicos qué significa? no que resuelven el problema, no, no. Solamente calculan cuánto deben aumentar los impuestos por mantener la situación. Y nos están dando, son los impuestos ahora, parece que nos están ahorcando. La solución es financiar los niños, la maternidad. Se debe sacar el dinero de los bancos que nos han robado con todo lo que han hecho y dárselo a las mamás para que hagan niños, a las familias para que hagan niños. Mexicanos, escuchen la Virgen, hagan niños. Los niños son la solución religiosa, política, económica, social de todo. La gracia que debemos pedir. La gracia que debemos pedir es de no creer a esta publicidad de la planificación. Hagan como han hecho sus padres. Nuestros padres han logrado durante 2000 años mantener una civilización. Y 70 años, mira lo que está llegando. Un desastre. Y encima de esto se añaden otros problemas como la contaminación. Está cambiando el clima. Unos dicen, bueno, siempre pasó en la historia. Puede ser, no sé, vamos a ver. Pero una cosa es nueva. Los venenos que estamos poniendo en la naturaleza. La última estadística salió en Alemania el año 2011. Ha aumentado del 3% la contaminación de anhídride carbónica, el dióxido de carbonio. Ha aumentado todavía el 3%. Y si aumenta la temperatura va a haber desastres. La contaminación por venenos. La industria química produce venenos por la agricultura, venenos, por matar a los insectos, los hongos. Solamente en Francia produce 58 mil toneladas de veneno que se distribuyen en la agricultura. Claro, está escrito que el 70% es biodegradable, pero el 30% no. En 3 años y algo son el 100% de veneno químico que se va a quedar ahí. Y si tú envenenas la naturaleza te lo restituye. La Organización Mundial de la Sanidad dice que ya el 35% de cáncer, quién sabe si no es más, es por los alimentos, conservantes, colorantes, venenos de la agricultura. Este es el mundo moderno. Entonces, y otro problema, digo, por hacer un cuadro de la situación, somos en el diagnóstico y después tiene la terapia. Es la inmigración, especialmente en Europa, islámica, porque son 1000 millones. La situación es muy grave. Mire usted, si usted va a Marsella, ya no está Marsella, no África. Y cuando hace unos años a París explotaron las periferias, se vio la guerra civil que se puede descadenar. Estos gobernadores, lo que gobiernan los políticos, quieren ganar dinero, le interesa su cartera, no le importa el bien común, no le importa que mañana va a haber la guerra civil, no le importa que los islámicos están construyendo mezquitas en toda la Europa, cuando tenemos la historia de la iglesia. 1500 años de lucha con el Islam, no ha empezado ayer, no va a terminar mañana, son 1000 millones y más. Esta es la astuticia del liberal. Tenía un gran hombre político italiano que decía, esta es la astuticia del hombre liberal que da la libertad también a las cosas negativas. Y se ve el resultado de estos gobiernos, que sea la derecha liberal, la izquierda, están arruinando el bien común. Y bien, esta es la situación. Desde el punto de vista, la estoy resumiendo de manera un poco sintética, podemos profundizar después. Y ahora la terapia. La terapia, tarea de universidad, terapia. Pero padre, ¿no es que usted es un poco pesimista? Espere. ¿Cuál es la diferencia entre un optimista y un pesimista? Si un médico, tú tienes una broncopulmonía. El médico dice, tranquilo, amigo, una aspirina con esto, ya, ay, qué optimista. No, esto es un loco. Si tiene broncopulmonía, necesita el antibiótico, qué pesimista. No, es optimismo. Conocer la enfermedad social, tenemos que volver a la salud social. Y la primera condición es el diagnóstico. Si no te dan una aspirina y sigues, te vas a morir. Entonces, cuando uno mira la situación, debe tener la firmeza de un profesor de universidad que conoce lo que es la importancia de la religión en la sociedad, en una universidad, que conoce la importancia de la política, de la economía, cuáles son las leyes fundamentales. Esto es un optimista. Entonces, todo esto son los frutos, el diagnóstico de haber abandonado a Dios. A ver, te pido si por favor me pueden dar una luz, porque tengo un poco de dificultad, ¿eh? Entonces, la terapia. No tenga miedo, Dios existe. La primera terapia es saber que Dios existe. Una fuerza no inteligente no puede hacer la naturaleza, ni la tierra, ni el agua, ni el sol, ni el fuego, las plantas, flores, frutos, animales, seres humanos. Ahora que la ciencia nos hace conocer perfecciones, el ojo humano, nos hace conocer la perfección de la célula, del ADN. Levante la mano de usted. ¿Quién cree que una fuerza no inteligente pueda ser la célula de la ADN que tiene todos los informes de la cabeza a los pies, pasando por el corazón, sistema productivo, cicatrización involuntaria? Entonces, la primera terapia, Dios existe. La segunda terapia, la historia de la Iglesia. Escuche esta frase y medítela. Demasiadas veces pareció que la Iglesia iba a terminar y todavía está aquí. Hacemos pasar rápidamente la historia de la Iglesia. Cuando los judíos hicieron crucificar a Jesucristo, nuestro Señor, parecía terminada la Iglesia. Hasta los apóstoles perdieron la fe. La única que conservó la fe era la Virgen. No, la Iglesia siguió. Después, los judíos siguen esperando el Mesías. Siguen matando. Mataron a San Esteban, mártir, el diácono. Mataron a Santiago, apóstol. Uno de los dos, Santiago. Entonces, San Pedro le debe pedir a la Virgen. ¿Qué hacemos? Y la Virgen, sede de la sabiduría, le dice a Pedro, quita la Iglesia de acá. ¿Dónde vamos? La Virgen mira muy lejos. A Roma. Roma. La patria del pecado, del relativismo, sí, pero tenía una gran ventaja Roma. Era universal, imperial. Los judíos creían la salvación solamente por... Y yo todavía, hoy, se llama el particularismo judío, quiere la salvación solamente de su raza. ¿Y usted cree que la Santísima Trinidad va a salvar solamente a los judíos? Entonces la ventaja de Roma era imperial, universal. Entonces San Pedro y San Pablo van a predicar a Roma. Pero no es fácil, el diablo no lo deja así. Empieza 300 años de persecución de los romanos paganos contra los romanos cristianos, catacumbas, clavados en la cruz, comido por los leones. Parecía el fin, que había terminado el Iglesia. Es la Iglesia que gana con Constantín. Y después entonces, formado ya al valor, porque los 300 años de mártires ha formado los católicos al valor, entonces Dios envía a los padres de la Iglesia, San Ambrosio, San Agustín, que ponen la filosofía griega como base racional de la fe, para demostrar que es razonable creer y no es razonable no creer. También aquí otra cosa universal, la filosofía salió de la Grecia, pero no era una cosa griega, era universal, como la matemática. La matemática, sí, la tabla de Pitágoras, la descubrió Pitágoras, pero vale para los chinos, para los africanos, es universal. Así la filosofía griega y la manera lógica de pensar sin hacer errores, es una cosa universal, tenía que unirse a la revelación, al Nuevo Testamento, a la revelación universal en una tierra, Roma, que tenía una perspectiva imperial, universal. El imperio romano tenía lugar para todo. Tenía que someterse al derecho romano. entonces parecía terminar. No, la iglesia ganó. Entonces el diablo, si usted estudia la historia, desencadena la invasión de bárbaros. ¿Sabe lo que fue la invasión de los bárbaros? Alarico 410 saqué hasta Roma. Las ocupaciones musulmanas, la España está bajo la bota musulmana, la Sicilia 200 años bajo el Islam, el centro Italia en el 910 está bajo la bota de los saracenos islámicos. Parecía que no. Dios suscita un hombre, San Benito, que desde Monte Cassino con sus monjes cristianiza toda la Italia y toda la Europa mientras tiene la invasión de bárbaros y ocupaciones musulmanas. Porque el sobrenatural es como el aceite. Nada arriba del agua en tempestades. Aceite, así es sobrenatural. Arriba de las tempestades de la historia, como dice el padre Sainz, en la historia, las tempestades, la nave, las tempestades. Así el sobrenatural gana otra vez. Los reyes bárbaros se establecen, visigotos, ostrogotos, unos, se forman los reinos romanos bárbaricos y se convierten al catolicismo. Clovis en Francia, Pepino el Breve, Carlos Martelo, hasta Carlos Magno, los alemanes. Los lavos con San Cirilo y Metodio, dos monjes, se convierte en el año 910, la conversión de la Rus. Rusia. En Europa se despierta cristiana. De nuevo, parecía terminada la iglesia y no ha ganado otra vez. Entonces es un momento de grande fe, de Edad Media, el Sacro Romano Imperio, todo el católico, hasta los ingleses eran católicos, imagínense. Y salen santos muy grandes como San Domingo de Guzmán, y quiero citarlo aquí delante de la Virgen, porque la Virgen lo escogió, San Domingo, por el Rosario. Se le entregó esta arma tan grande que es nuestra arma espiritual, por combatir todas las otras batallas. San Domingo que exalta a la Virgen en el Rosario. San Tomaso de Aquino, quien en la Suma Teológica, el hombre más inteligente que hemos tenido en la historia, el filósofo, el teólogo, dice que la Virgen, por ser madre del bien infinito, posee una cierta cual infinita dignidad. Y los críticos dicen, no, pero es un teólogo. Lo repite dos veces Pío XII en sus encíclicas. Entonces tiene magisterio romano. La Virgen tiene una infinita dignidad por gracia, por supuesto. Entonces, ¿quién es esta señora? De los libros de San Francisco se habla de la escalera, donde se ve que los monjes suben de una escalera hasta el corazón de Jesús y se caen. Es una escalera roja, una escalera blanca, donde los monjes suben y llegan al corazón de la Virgen. Que él le quiso enseñar la Virgen a los franciscanos, que ella es el camino y la puerta del cielo. Entonces empieza la tensión, por supuesto, de la cristiandad, que antes era cristocéntrica, porque había venido Cristo, cambió la historia, tiene el calendario, hoy 12 del 12 del 12, ¿qué? Del nacimiento de Cristo, 2012, ¿qué? Caramba, hasta los periódicos comunistas tienen que poner nuestra fecha cristiana. Mira nomás, 2012, antes era cristocéntrica la historia, pero ahora se está volviendo mariocéntrica, tiene algo, claro que si usted estudia la teología, el magisterio romano, tiene un desarrollo de dogma siempre en el mismo sentido, no pueden enseñarnos el contrario de los papas de antes, pero se está desarrollando, se están haciendo dogmas nuevos, como el Inmaculada, como la Asunción, algo se está preparando, y ya en la Edad Media se está empezando a ver San Bernardo, el cantor de María, cuando habla de la mujer del Apocalipsis, un gran signo aparece en el cielo, una mujer vestida de sol, y es el tema. Ahora vamos a ver la solución, la terapia, en este Apocalipsis del mundo. Dice, una mujer vestida de sol significa ardiente de amor. En este momento la señora, si usted supiera, sé Dios, el bien infinito, la Trinidad. ¿Y cómo lo sabemos? Por la fe y por la razón. Pregunta, si las criaturas son bonitas, el creador, ¿cómo será? ¿No? Si las criaturas son capaces de hacernos gozar, el Creador, ¿de qué será capaz? Yo a los chicos de la universidad siempre les pongo el tema, óigame. Si comer fuera una cosa dolorosa, el taco, ¿eh? ¡Qué horror! La cerveza, terrible. No, padre, qué bueno. Ándale, la criatura te hace gozar. Si abrazar a la novia fuera una cosa dolorosa, no, padre, chicos. Pues, ¿quién ha inventado? Dígame, ¿quién ha creado el hombre, la mujer y la novia? Entonces, estos son bienes particulares, el bien infinito. Hablando de tomar cerveza, entonces, estos son bienes particulares. ¿Cuál es el problema del hombre de hoy? ¿Sabe lo que han hecho esto? Laicismo liberal, esto ateísmo marxista, te ha enseñado a usar la criatura sin el Creador, afuera del Creador, y ahí está el pecado. Cosa la criatura, comen, pero bendito sea Dios, gracias a Dios. Eso, lo que sus padres mexicanos tenían con tanta facilidad, escuche los ancianos, bendito sea Dios, de la limosna a estos pobrecitos de la calle, que están en todas las esquinas, los semáforos, los ancianitos siempre te dicen, que Dios lo bendiga, ay, dímelo otra vez, porque necesito que sea un pecador, y le hago otro momentito. ¿Qué lenguaje? Bendito sea Dios, gracias sea Dios, si Dios quiere. Esto, la criatura sí, pero no es creador. Como dice San Ignacio, el hombre creado por amar, conocer a Dios, y la criatura es un medio. Utilizarla cuando te sirve por amar a Dios, quitarla cuando te impide de ir a Dios, pero la criatura es un medio. ¿Cuánta criatura necesita? De la mañana a la noche. ¿Y por qué no te se escapa, mexicano, de tu pecho? Bendito sea Dios, no te tiras de la cama cansado. ¿Por qué no? ¿Y cuando es desayuno? ¿Y cuando te bañas con agua? Bendito sea Dios. Si no existiría el agua, ¿y quién ha dicho? ¿Por qué nos han enseñado a mirar la naturaleza sin Dios? ¿Qué te ha enseñado la criatura sin Dios, afuera del laicismo liberal, ateísmo machista? Entonces volvemos católicos, volvemos mexicanos, volvemos hijos de nuestra madre mexicana, la Virgen de Guadalupe, que le hizo un don. Cierra la paréntesis y volvemos a la historia de la Iglesia. Entonces esta sacro humana, esta cristiandad, vaya usted en Europa a ver catedrales, monasterios, iglesias, templos en todos lados. ¡Qué belleza! ¿De qué? Sus padres. Y es una paradoja que por 2000 años... nosotros italianos europeos hemos construido templos a Cristo, en 70 años están sin Cristo, sin Dios. ¡Qué paradoja! ¿Usted cree que termina así? Entonces seguimos la historia. La Iglesia demasiadas veces parecía terminada por creerlo todavía. Estamos aquí. Empezó la revolución humanista, la revolución protestante. Parecía el final de la Iglesia, no, la Iglesia sigue. La revolución liberal, la Iglesia sigue. La revolución comunista parecía terminada en 1926-29 en México, cuando Calles decidió que se debía acabar con la Iglesia de una vez. Se levantaron unos hijos de aquella señora que habían comprendido que Dios existe, que habían comprendido que estamos aquí por decidir una de las dos eternidades, en nuestro Señor, que es el Sagrado Corazón, pero te lo dice con sus labios, y los justos irán a la vida eterna y los condenados al suplicio eterno. Se le ha avisado, ¿eh? Entonces los mexicanos prefirieron, los cristianos, morir antes que ver México bajo la bota de los masónicos. Hacemos un aplauso a estos mexicanos que dieron este ejemplo tan grande. Sabían los testeros que el hombre está aquí para decidir una de las dos eternidades. Y habían escuchado en el sermón Jesucristo que dice, ¿qué te sirve ganar el mundo si te vas a perder el alma por la eternidad? Tenía miedo al infierno. Pues la razón, claro, que nos agarre confesados, y preferieron pelear, echar balazos antes que ver su patria, morir antes que ver su patria bajo la bota de la masonería. Esto de Egipto. También ahí parecía que terminaba la Iglesia, ¿no? Todavía estamos acá. Entonces, hermanos, la segunda terapia, la primera, Dios existe. La naturaleza te lo dice, ponga la boca a todas las criaturas, un pacarito chipchi. No, dice Dios, Dios, Dios, Dios, te amo, te amo, te amo. Por esto está creado. Todas las flores, Dios, Dios, para ti, para ti, para ti. Llenos son los cielos, la tierra de tu gloria. Cuando estén en la misa, escuchen santos. ¿Es cierto o no es cierto? Mire el creador en la criatura. Entonces, primera terapia, Dios existe. Segunda terapia, demasiadas veces la iglesia parecía terminada por creerlo todavía. Vamos a ganar otra vez. Vamos a ganar también esta batalla. Pero padre, ¿cómo? ¿Cuándo? Ya. ¿Cómo cuándo? No lo podemos decidir nosotros. La llave, como cantaron los mariachis y virgencita mexicana, la llave la tienes tú, señora, de la historia, de este problema de hoy. Y tenemos que prepararnos. Primero defendiendo ella que debe aplastar la cabeza de la serpiente. Especialmente de los errores modernistas, porque usted se da cuenta que ahora hasta en la iglesia se ha metido el modernismo. Repito, el Papa San Pio X denuncia en la encíclica Pascendi la infiltración modernista en la iglesia. Por esto Dios suscitó un gran hombre, y permíteme de recordarlo, un obispo, Monseñor Marcel Lefebvre, que fundó la Fraternidad San Pio X justamente por defender la iglesia del modernismo. Le pido, fui obispo que me ordenó sacerdote, le pido un aplauso de agradecimiento a este hombre que supo combatir el modernismo de la iglesia. Y el demonio sabe muy bien que será ella aplastarle la cabeza. Entonces, en este momento está tratando de disminuir la Virgen, esconderla, porque sabe que de ahí va a venir su última ruina. Entonces se ven los hombres de la iglesia, el modernismo, que están enseñando cosas. Por ejemplo, empezaron a decir los modernistas en la iglesia que no es la Virgen que aplasta la cabeza de la serpiente. ¿Cómo? El Papa Pío IX dijo, es la Virgen que aplasta la cabeza de la serpiente. Entonces dicen, no es la Virgen, la mujer del Apocalipsis, es la iglesia. No, Pío XII, cuando define el dogma de la Asunción, dice, la Virgen del Apocalipsis es, no, perdón, no es Pío XII, es Pío X, dice, la mujer del Apocalipsis es la Virgen. Y los modernistas siguen murmurando herejía, diciendo, el cuerpo de la Virgen no subió al cielo de manera de ser en el universo, en una estrella, en un lugar. El Papa Pío XII, cuando hace la encíclica o el dogma de la Asunción, dice, el cuerpo de la Virgen subió, este cuerpo corporal no se ha volatilizado, no tiene la tumba. Están diciendo que están buscando la tumba de la Virgen ahora. No, no, no, es un milagro. Es racionalista, el modernista no cree al milagro. No crea al sobrenatural, ha perdido la fe. El Papa se lo dice, el Papa Pío XII dice, si uno no cree que el cuerpo de la Virgen subió al cielo, ha perdido la fe. Entonces quedámonos con todos los romanos pontífices que han defendido todos los dones y privilegios de la Virgen. Este es el momento de defenderla, porque el demonio trata de rebajarla con el pretexto del ecumenismo. Por acercarnos a los protestantes, como los protestantes no quieren a la Virgen, que ahora los hombres de iglesia tienen que bajar a la Virgen. ¿Vayan? Nosotros nos quedamos con todos los papas que han enseñado todos los dogmas sobre la Santísima Virgen. En un congreso ecuménico, un grupo mixto de Domba, que por 6 años trabajó al acuerdo protestante católico sobre la Virgen, se llama el grupo de Dombes, francés Domba, dice, el dogma de la Inmaculada y de la Asunción no se deben considerar dogmas fundamentales, porque los protestantes no lo aceptan. El Papa Pío XII ya le había contestado diciendo, todos los dones y privilegios de la Virgen en el Nuevo Testamento son en el Nuevo Testamento. Y más, el Papa Pío XI, en el encíclica Mortalium Animus, ya había visto esto, distinción entre dogmas fundamentales y no fundamentales, porque por hacer la religión americana, una religión donde todas las religiones son iguales, es de quitar los dogmas que dividen. Eventualmente tener el moralismo, pero los dogmas, no. Entonces, ya Pio XI condena en Encíclica Mortalium Humanimos esta teoría de distinguir los dogmas fundamentales y no fundamentales, y dice: el dogma de la Inmaculada Concepción y de la Asunción es igual al dogma de la Santísima Trinidad. ¿Por qué? Porque Dios hace la revelación. Tú no puedes sacarte las tijeras racionalistas y decir esto sí, esto no. Tú estás ofendiendo la autoridad de Dios que revela, que es interpretada por el magisterio romano. Por esto que Pío XI puede decir: la importancia del dogma de la Inmaculada Concepción es igual al dogma de la Trinidad. Porque los protestantes sí, la Trinidad sí, pero la Inmaculada no. ¿Viste? El Papa Pío XI ya decidió cuál es la postura de los católicos. Y así todas las otras herejías que están tratando de meter en la Iglesia. Por ejemplo, la de decir que en la cruz Jesucristo no ha proclamado formalmente la maternidad universal. No, Jesucristo, dicen los papas, ha proclamado la maternidad universal de la Virgen. Claro, como los musulmanes no creen que la madre de Dios, si quieren hacer el ecumenismo con los musulmanes, deben decir que la Virgen no tiene maternidad, tiene maternidad universal. Otros, por ejemplo, cuando hablan diciendo que proclamar el máximo de la Virgen no es la norma de la teología. Pero déjeme quedarme ahí porque es un punto muy importante. Sí, es el norma, la norma de la teología. Proclamar el máximo de la Virgen es el dogma de... ¿Y por qué? Porque el ejemplo de la Santísima Trinidad. Dios Padre, ¿qué hiciste? ¿Qué hizo Dios Padre? Le confió el niño más importante de la historia, el niño Dios. ¿Podía ser más? No. Es el máximo. Dios Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, la hizo su madre. ¿Podía ser más? No. San Tomás de Aquino lo demuestra y dice: el ser madre de Dios es la dignidad suprema después de ser Dios mismo. Si nuestro Señor, si el Verbo, si el hombre Dios la hizo su madre, es el máximo. Y Dios Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, la exaltada al máximo, haciéndola su esposa, es el milagro de la fecundación de la Virgen. Y estos malditos modernistas dicen: la generación de Cristo no es una generación de la parte de Dios. Porque Dios no ha generado a Cristo, entonces ¿quién ha generado? No, el Espíritu Santo ha fecundado, lea el Evangelio, el Espíritu Santo te cubrirá. Es la única mujer fecundada por Dios, es el milagro. Y desde 2000 años nuestros padres están construyendo templos a la Madre de Dios. Entonces cuando uno mira las relaciones entre la Trinidad y la Virgen, es el máximo. Entonces, ¿cómo van a decir que predicar el máximo de la Virgen no es la norma de la teología? El ejemplo que nos da la Trinidad, que es la norma de la teología. Y aquí vamos a tocar el tema, la tercera terapia. Primo, la existencia de Dios, una fuerza no inteligente, no puede hacer lo que vemos en la naturaleza. Segundo, la historia de la Iglesia, segunda terapia. Demasiadas veces parecía terminada la Iglesia por creerlo todavía. Vamos a ganar, también esta vez. No sé cómo. Ya no es cosa humana, es gran cosa de Dios. Y tercero, vamos a ver cómo va a pasar. Al final, el corazón inmaculado triunfará. Cuando uno mira la situación de hoy, efectivamente se da cuenta que está difícil. Entonces, tenemos que desear, suplicar el triunfo del corazón inmaculado de María, el triunfo de la mujer del Apocalipsis. ¿Cómo hicieron los patriarcas y profetas del Antiguo Testamento? Que invocaban la venida del Mesías. Somos en el templo litúrgico ahora de la Adviento. Lía los textos de liturgia. Toda es la voz de los patriarcas y profetas. Ven, Señor, aquí no podemos más. Desde el pecado original el mundo está muy mal. ¿Cómo estaba el mundo antes de la venida de Cristo? Hemos escuchado a los conferencistas, lo que era México, culto diabólico, sacrificio humano, esclavitud, y ahora vuelve, falsas religiones, ley del aborto, son sacrificios humanos, esclavitud de los poderes financieros. Solamente Cristo ha podido encadenar estos monstruos al pie de la cruz, pero si la sociedad se descristianiza, estos monstruos salen de nuevo, y aquí todas las religiones, los testigos de Jehová que se van por todos lados, mormones y otras sectas, la ley del aborto que hace sacrificio humano, ¿qué diferencia entre una sacerdote azteca que hace sacrificio humano y un médico en el reparto de ginecología que asesina a un niño en el vientre de su mamá? Póngale un hueso en la nariz del médico, es la misma cosa, es un brujo. Está asesinando niños, está haciendo sacrificio humano. Y esta esclavitud, también otra esclavitud, que es otra masificación. La televisión, el pensamiento único, la gente ya no tiene un pensamiento personal. Apague la televisión, piense con su cabeza, piense libremente. Entonces se ve que caímos cristianizándose, el mundo de nuevo vuelve la esclavitud, los sacrificios humanos, el culto satánico. Entonces tenemos que suplicar la venida de la Virgen, como los patriarcas y profetas suplicaban la venida del Mesías. En la liturgia decimos a esta antífona, a esta moneda, rogate cheli de super et nubes fluente justus, que el cielo deje caer su rocío, que venga el justo y salvador Jesucristo, el Mesías. Y bien, ahora tenemos que hacer lo mismo con la mujer del Apocalipsis, con el corazón inmaculado de María. Ven, Señor, mira en qué condición. Tú, solamente tú, tienes el permiso de aplastar la cabeza a la serpiente. Entonces entramos en este espíritu de suplicar, porque, como dice San Tomás de Aquino, por la venida del Mesías era necesario que fuera deseado el Mesías, era necesario que fuera suplicado, claro, venía a salvarnos, y ahora tenemos que hacer lo mismo. Eso lo digo a usted, mexicanos. Yo le tengo una envidia, pero está un poco moderada, por el hecho que he nacido el 9 de diciembre en Italia, que la primera aparición de la Virgen de Guadalupe, posiblemente me estaba llamando, y aquí estoy molestando tapatío desde 24 años. Entonces, especialmente a usted, mexicano, porque mire lo que está escrito en el Nuevo Testamento, mire usted el culmine del Nuevo Testamento, que es el sacrificio del Calvario, mire las últimas palabras de Dios hecho hombre, que le dice: hijo, aquí tienes a tu madre. Mexicanos, no quiso dar su madre a ningún otro pueblo que a usted con la aparición de la Virgen de Guadalupe. Entonces la deben querer más, la deben amar. Introdujo otro elemento, San Alfonso de Ligorio, doctor de la Iglesia, del cual el Papa León XIII dice: los escritos son perfectos. En las glorias de María, que es otro libro que usted debe tratar de empezar a leer, porque la devoción al corazón inmaculado, cuando dice a Fátima, los dos últimos medios que el mundo tiene son rosario y devoción al corazón inmaculado. Devoción significa conocer, pero no se conoce si no se lee. Por amar, uno debe leer. Entonces lea dos libros, yo le aconsejo. El Tratado de la Verdadera Devoción, que ya empiezo a decir, solo está afuera aquí. Si usted quiere hacer un ofrecimiento, si no, lléveselo gratis. Es culpa del rector, que yo ya 6 veces le he molestado para que me financie. Hemos ya imprimido 10.000 copias, lo estamos distribuyendo. Según mí, el Tratado de la Verdadera Devoción es el mejor libro en este momento por conocer quién es la Virgen y por la solución de la historia. Entonces, léelo, medítelo, vuélvelo a leer, está a su disposición a la salida. El otro libro, Las Glorias de María. En Las Glorias de María, San Alfonso dice una frase que es un doctor de la Iglesia garantizado por el Magisterio. Te adoro, corazón inmaculado de María. Oh, no se puede adorar a la Virgen. ¿Cómo no? De San Tomás de Aquino, siempre en relación a Cristo Dios. En la liturgia usted no adora la cruz. Sí, usted adora la ceremonia de la adoración de la cruz. ¿Más por la cruz? No, por Cristo, que estuvo en la cruz. Y cuando Dios, hecho hombre, se metió 9 meses en el seno de María, oeste que San Alfonso dice, te adoro. Entonces, mexicanos, ya que nuestro Señor le confió su madre a usted, porque sabía el corazón que late en este pecho mexicano, deséala, suplícala, ámala por todo lo que no la aman, adórela por todo lo que no la adoran. Recuérdese a Fátima. Antes de la aparición de la Virgen a los tres niños de Fátima, aparece el ángel del Portugal. Él le enseña a los niños a meterse cabeza en tierra y repetir: mi Dios, te amo, te adoro, espero, creo, adoro, espero, amo, por todo lo que no creen, no adoran, no esperan. Mexicano, desean la venida del corazón inmaculado de María, desean la aparición de la mujer del Apocalipsis. Usted tiene corazón en el pecho para amarla como los otros pueblos enfriados por el laicismo liberal, el ateísmo machista, ya no tienen calor. Puesto nuestro Señor dice, la caridad al final se va a enfriar, se han enfriado los europeos. Mire usted las apariciones de la Virgen, las últimas. Nazaret, reconocida por el magisterio romano, 1846, al confín entre la Italia y la Francia. Nazaret. Lourdes, 1858, al confín entre la Francia y la España, en los Pirineos. Fátima, Portugal, 1917. Óigame, que la vieja se está yendo. ¿Dónde se va? ¿A México? ¡Llámela! Que aquí aparezca el corazón inmaculado, que aquí aparezca la mujer del Apocalipsis, que va a cambiar la historia, será la tercera sorpresa de la historia. La primera fue la creación, la segunda la encarnación. ¿Y ahora quién va a resolver la situación del mundo? Ya está decidido. Tenga fe. A Fátima el decreto está firmado. Al final el corazón inmaculado. Va a haber un castigo, por supuesto. Va a haber una prueba, porque los ingredientes que han puesto los enemigos son venenos tan grandes que algo de doloroso. Pero después, de nuevo, como después de 2000 años, la iglesia va a triunfar. Entonces tiene que desearla, mexicanos. Usted tiene un corazón en su pecho ardiente, lo que se siente cuando cantan los mariachis, la palabra de estos cantos marianos que canta el pueblo a esta señora. Ella quiere un santuario cerquita del cielo, dice Virgencita mexicana. Ella sabe que los entonces empezamos la solución, la terapia, después del diagnóstico de este mundo moderno, desear, suplicar que ya venga la mujer del Apocalipsis. Estamos en un Apocalipsis. ¿Qué quiere más? ¿Religión? Se van con las otras religiones, los hombres de iglesias van a visitar mezquitas musulmanas, sinagogas, congreso de Asís de todas las religiones. ¿Qué quieren más? A nivel político, divorcio, aborto, homosexualidad, los niños a los homosexuales. Cuando nuestro Señor da la condena de muerte al Sagrado Corazón, ¿sí? Yo he leído el Evangelio, ¿qué dice? Si uno escandaliza a uno de estos chicos, póngale una piedra al cuello y tíralo en el mar. Condena de muerte, es Jesucristo, él no lo dice condicional, presente indicativo. Es un mandamiento de Jesucristo, una piedra al cuello. Los romanos decían, maxime de beatus pueri, reverencia, se debe máximo respeto a los niños. Después ellos no podían, porque eran paganos y cosas. Pero sí, Jesucristo quiere. Y ahora están llegando a darle los niños a los homosexuales, que quieren más, el Apocalipsis. Sí, va a tener la eutanasia, como ya la sociedad está de viejos, el sistema económico no puede mantenerlo, van a introducir a los 75 años, van a llegar a la ambulancia, y te quitan el papá y la mamá, y se lo llevan al hospital y hacen un cóctel. Sí, falta poco, somos al satanismo. ¿Qué quieren más por despertar? Somos al Apocalipsis. Pero entonces, habla el Nuevo Testamento. El libro del Apocalipsis dice: se abrió un gran seño, aparece en el cielo. No, primero dice: se abrió el santuario de Dios en el cielo y apareció el arca de la alianza. Un gran seño, aparece en el cielo, una mujer vestida de sol. El mundo hoy no tiene otra solución, pero ya la tenemos firmada a Fátima. Al final, entonces tenemos que ser conscientes. La universidad debe ser a vanguardia consciente. La capacidad intelectual de análisis y el laicismo liberal, el ateísmo, no puede solucionar, será siempre, la situación no va a ponerse mejor. Esta es la capacidad intelectual de una universidad, saber prever. La solución es volver a los valores: Dios, patria y familia. Entonces, concluyendo, perdóname que me he entretenido mucho, acuérdase, y sí, si somos en un apocalipsis, pero ya está escrita la solución del apocalipsis. Dios existe. Una fuerza no inteligente no puede ser la naturaleza. Pero está dormido, parece que está durmiendo en el barco, como decía Juan José en su exposición. Pero los apóstoles lo despiertan: Domine, sálvanos, perimos. Señor, sálvanos, estamos hundiendo. Entonces, señora, ya, tú puedes. Tú eres la única que tiene el permiso de aplastar la cabeza a la serpiente. Cuando la Trinidad, al principio de la historia, nos da esta verdad, ella aplastará la cabeza de la serpiente. Somos de la dictadura de la serpiente, a nivel religioso con la religión americana, gringa, a nivel político, con lo que le he dicho, a todos los niveles. Somos de la dictadura de la serpiente. Entonces es el momento de desearla, como los patriarcas y los profetas deseaban la venida del Mesías. Un primer paso será la definición del dogma de la corredención, como habló un conferencista, del dogma de la mediación universal de María, que son los dogmas. Dios quiere la exaltación histórica de la Virgen. Esta es la tercera sorpresa de la historia. Primera, la creación, porque mire, San Tomás lo dice: Dios existe, la Trinidad, antes de la historia. La Trinidad vive el eterno presente, no tiene tiempo, vive en la pacífica posesión de su felicidad. Y cuando un momento misterioso quiso crear afuera de sí, de lo que dice a destra, afuera, empieza la historia, una sorpresa. Y Santo Agustín dice: porque Dios es bueno, porque Dios es amor, nosotros existimos. Quiso crear afuera de seres inteligentes y libres que, mereciéndolo, debe merecerlo, Rosario de Devoción al Corazón Inmaculado, pueden un día gozar de él para siempre. Quindi, primera sorpresa de la creación. Segunda sorpresa de la historia, que ha cambiado la encarnación. Hoy, calendario 2012, ¿de qué? De la venida de Cristo. Dios ha bajado en esta tierra, ha caminado en esta tierra, Dios. Por esto la gente hoy, con una religión muy humana, ha perdido la idea de la majestad de Dios. En un ratito vamos a tener el santo sacrificio de la misa. La fe católica, la Iglesia, enseña que Dios se presente al momento de la consagración. Recen por los sacerdotes, por nosotros, que tenemos que consagrar. El sacerdote no dice: esto es el cuerpo de Cristo. Dice: esto es mi cuerpo. Identidad entre Cristo y el sacerdote. Recen por el sacerdocio. Hoy se debe salvar el sacerdocio. Entonces, y cuando usted va a hacer la comunión, acuérdese que usted va a recibir el tío infinito. Saber y pensar que vamos a recibir, dice el catecismo. Entonces, qué sorpresa que Dios ha venido a caminar hacia... ¿Y no tendrá la tercera sorpresa? Está escrito: una mujer vestida de sol, y el corazón inmaculado. Entonces preparamos esta, y será un cambio enorme. Y el triunfo del corazón inmaculado de María, que ya ha firmado a Fátima, no será construir un templo más a la vida. Será un cambio de la historia total, como el Nuevo Testamento es un cambio total. San Tomás de Aquino dice: la diferencia entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento es unas sombras respecto a la realidad. Mire usted esas sombras. ¿Y qué será la tercera época? Porque San Luis Villán de Montfort habla del siglo de María. Ahora permíteme de hacer la última consideración. Una de las tesis fundamentales es que Dios ha venido por María y por María va a arreglar todo. Y dice que ahora va a descubrir a la Virgen. ¿Cómo descubrir a la Virgen? Ya la conocemos. Va a descubrir a la Virgen. Pero ya sabe, no. Usted no sabe lo que es la Virgen. Ella se escondió en el Antiguo al principio del Nuevo Testamento, porque se debía conocer a Cristo, dice él. Pero ahora ya la gente sabe que Cristo es Dios. Entonces ahora el gran fenómeno histórico será el descubrimiento de la Madre de Dios. Porque Cristo nuestro Señor, Cristo Dios, cuando se puso en su seno, dejó en su seno unas riquezas, dice unas cosas, unas torres inefables de dulzura, de fortaleza. Ella debe aplastar la cabeza de la serpiente. Va a empezar una era mariana. O dice él, repito, si digo algo de yo, de mí mismo, no me crea. Pero se lo dice el magisterio romano, se lo dicen los santos doctores de la iglesia, téngalo firme. Entonces lo dice, va a empezar un siglo. Entonces, mexicanos, usted que tiene esta gran gracia de haber sido escogido por la aparición de la Virgen de Guadalupe, yo permíteme de darle la tesis final. ¿Sabe lo que fue la aparición del 9, primera aparición 9 de diciembre de 1531? La prueba nacional de lo que va a pasar ahora a nivel mundial. México estaba pagano, estaba volviendo al paganismo, ya los misioneros no podían más. El fray, que no, nunca puedo pronunciar el nombre, a ver si Juan José me ayuda, el fray Zumárraga, sí. Dice, si aquí no pasa algo, sí. Entonces pasó. ¿Por qué? Mira, México todavía no se ve. La aparición de Virgen de Guadalupe es la prueba nacional de lo que va a pasar ahora a nivel mundial. Entonces, mexicanos, ya que tienen esta dicha de ser escogido por la Virgen por esta tarea histórica, yo les suplico, empiecen. ¿Cuál es la terapia? Nos ha dicho la Virgen a Fátima. Los dos últimos medios que la Trinidad da al mundo son el rosario y la devoción al corazón inmaculado. No sé si vamos a tener el tiempo durante la misa de una pequeña palabra del rosario, pero sí, empiecen a rezar el rosario. 50 Ave María. También que no sabe los misterios, no sabe las litanías, dejen la litanía, empiece las 50 Ave María, si no sabes todavía. Usted tiene 24 horas en el día. Hacemos el cálculo. 8 para trabajar, bueno. 8 para dormir, 16. 3 para comer, bueno, 19. Te quedan 5 horas. 3 horas por hacer lo que tú quieres. 4 horas por hacer lo que tú quieres. 4 horas y 45 minutos, no tiene 15 minutos por rezar las 50 de María, está en tus manos, ¿eh? Los justos a la vida eterna, los condenados al suplicio eterno. Está en tus manos, levante la mano, ¿quién no tiene 15 minutos en 24 horas? Por tu eternidad, por irse al bien infinito, al cielo, usted no se... Mira si las criaturas son bonitas, que será el cielo, que será ir con el Creador, con la causa. Rosario. Y devoción al corazón inmaculado, entonces le animo saliendo a comprar, o si no tiene dinero, lo puede tomar, ya está a la disposición para que se lo entreguen. Lea, mediten, voy a meditar el tratado de la verdadera devoción de San Luis Julián de Montfort. Tenemos algunas preguntas, padre. ¿Qué opina usted acerca de la gran inmigración islámica que está entrando en Europa? Bueno, el problema del Islam, he tocado así de paso, es el problema que tiene la Iglesia Católica desde 1500 años, usted sabe, la invasión de la ocupación de la España, que... Es muy interesante de meditar la historia de la Iglesia, porque también ahí ganamos cada vez, con la batalla de Lepanto, después Viena. Y la España fue ocupada por el Islam, entonces los últimos caballeros se retiraron en Asturias, Covadongas, ahí está el santuario de la Virgen, 27 con Pelayo a la cabeza, decididos, como los cristeros van a ser después, a morir antes que ver la España bajo la bota del Islam. Y la Virgen quería a estos hombres decididos hasta la muerte. El día después, la última batalla, pensaban que iban a morir porque eran rodeados de musulmanes. Y ahí pasa el milagro militar. Los conferencistas han hablado varias veces que no importa la cantidad y la calidad, el dedo de Dios. Y empieza la última batalla y no, es una victoria. Entonces los campesinos, los montañeses ahí, ven esto, se juntan. Otra batalla, otra victoria, empieza la reconquista de la España que dura, que llega a 1492, cuando Isabel la Católica, como hemos escuchado, es Fernando, sacan el último sheico de España, y la España queda una grande, libre, católica España. Y en Europa vamos a empezar de nuevo. Están llegando. Además, el problema es que en el último, no, el penúltimo sínodo, en el 2010, delante del Papa, los obispos del Medio Oriente declararon abiertamente, porque ellos están ahí, saben cuál es el problema. Dice, todo empezó con el Estado de Israel. Yo creo que la primera denuncia oficial, desde que implantaron el Estado de Israel, se ha creado el conflicto con los palestinos, y esto es también lo que produce la inmigración de los cristianos. Entonces, unos patriarcas, metropolitas, obispos, declararon, aquí está un plan, tiene un plan por sacar a los cristianos, porque lo que pasa es que de Irán se van los cristianos, de Jerusalén se escapan los cristianos, del Medio Oriente, es un plan. Segundo, tiene toda esta que llaman la primavera árabe. Óigame, Gaddafi no era un monagueño, era un liberal musulmán que tenía a distancia los fundamentalistas. Cayó Gaddafi, subieron los fundamentalistas. En Egipto, fundamentalistas. Todo el norte de África, la media luna, se está haciendo fundamentalista. Pobre Europa. Porque si no tenemos 100.000 islámicos que llegan, cuando serán fundamentalistas, van a llegar millones de islámicos. Entonces esto prepara una guerra civil, se está preparando un castigo. Oiga, y le hago solo un ejemplo militar. Año pasado, un chico musulmán a Tolosa, 24 años, en plena Francia, logra tener armas. Él solo mata a 3 paracaidistas, 4 judíos en una escuela, y hiere a 3 cabezas de cuero de la policía antes de suicidarse. 10-1, ¿eh? ¿Y cuántos son? Yo veo a Milán, París, Madrid. Muchachos de 20, 30, 40, ¿estos son soldados? Si uno de estos se va al supermercado 5 minutos antes, se compra un cuchillo de la cocina, que te lo venden, ¿cuánto europeo va a matar antes que lo paren? Los europeos son efeminados, son aburguesados, estos son suicidas, estos se hacen explotar por su fe. Por esto que yo digo, señores, cuidado, el problema del Islam es un gran problema. Pero siempre fue la Virgen que nos hizo ganar contra el Islam en España, a Lepanto, la grande batalla de Lepanto. Al final los jefes se van al Senado de Venecia y declaran, no las armas, no los jefes, sino la Virgen del Rosario nos ha hecho vencer. 100 años después, entonces Lepanto 1571, Viena 1682, los turcos están acabando con Viena. Grande campaña de Rosario, como hizo también San Pío V por Lepanto. Otra victoria gracias al príncipe Sobieski polaco. Entonces los romanos pontífices ponen la fiesta de Rosario en la liturgia. Y Rosario el arma anti-islámica. Entonces yo digo a mis camaradas italianos, óigame, agarren la ametralladora, 50 golpes. Ya está. ¿Cuál sería el principal argumento que se le puede dar al hombre de hoy para animarlo a amar a la Virgen? Si uno debe demostrar, ok, yo creo que uno de los grandes argumentos es las apariciones de la Virgen a Lourdes. ¿Por qué a Lourdes? Se ha hecho, la Iglesia quiso que se fundara la Comisión Internacional de Médicos. Usted sabe que Lourdes pasa milagros, pero el único santuario donde tiene un equipo de médicos, no son 1.000, 15.000, el Comitato Internacional de Médicos, espero que un día podamos traer aquí uno de estos a explicarnos. Y estos son primarios de hospitales, profesores de universidad, ellos no hablan de religión, me deben solamente demostrar que aquella curación no se puede explicar con la naturaleza. Y es el especialista, debe ser el médico. Por ejemplo, tiene un hombre que se le curó inmediatamente 3 centímetros de hueso que habían ido en cancrena. tiene otro señor que ve sin la pupila, está todavía vivo. Entonces, a ver si está un médico, a ver que el médico que diga, uno puede ver sin pupila, ¿no? No se puede ver. ¿Cuánto es? Uno, esto, cinco, esto, cuatro. A ver si tiene la pupila. No tiene pupila. Esto. ¿Cómo convencer a la gente, a lo menos desde el punto de vista racional, de la importancia de la Virgen con los milagros de Lourdes? Tenemos ya algunos libritos hechos, sin folia se lo pueden dar, yo publiqué algo, donde está toda esta demostración. Si quiere, no sé cuánto tiempo tenemos todavía, ¿no? Entonces, le cuento una historia breve. A Milán, el fundador de la Universidad Católica de Milán, Padre Gemelli, que era socialista, médico, se convirtió, se hizo franciscano y fundó la Universidad Católica de Milán, que es una de las más grandes. En el 1900, entonces la aparición de la Virgen en 1854, el dogma 58, entonces empieza toda la gente a animarse mucho por el milagro de Lourdes, y los anticlericales, la masonería, decide de acabar con estos problemas de Lourdes. ¿Cómo? Van a hacer a Milán un congreso por acabar con esta superstición, pero tiene que convidar la parte católica a defenderse. Acepta el desafío el padre Gemelli. Empiezan estos médicos. ¿Qué pueden decir los médicos? Pueden hacer dos cosas: o negar los hechos, no, no existe, o explicarlo con la razón. Entonces empiezan, que quién sabe la documentación, y después empieza todo el arsenal del racionalismo para negar el sobrenatural. Entonces, la radioactividad del agua de Lourdes, la emanación energética del cuerpo humano, la psicología colectiva, bueno, todo eso. Adem Gemelli lo deja hablar. Toma la palabra, presenta dos casos. Uno, justamente, el señor que le habían faltado 3 centímetros de hueso en cancreina, bajo de la rodilla, tibia perone, los huesos salían, faltaban 3 centímetros. Documentación. ¿Es cierto o no es cierto? Sí, aquí está, existe testimonio, notario, bueno, entonces, de hecho existe. Segundo, se curó inmediatamente. Estuvo en el santuario de la Virgen, que no era Lourdes directamente, era en Bélgica, donde habían reconstruido la puerta de Lourdes, ahí pasó a mirar. ¿Pero es cierto? Sí, sí, el señor está aquí, miren. Al tacto se siente que ahí donde estaba vacío tiene el hueso. Entonces empieza el padre Gemelli. El señor, ahora está hablando la platea de médicos anticlericales. Señor, colegas de trabajo, levante la mano de usted quien quiere que la radioactividad del agua puede crear 3 centímetros de hueso. Y nadie levantó la mano, esos médicos saben que toda el agua tiene radioactividad, pero no. Levante la mano de usted quien cree que la psicología colectiva puede crear 3 centímetros de hueso. Y nadie levantó la mano. Y como el padre Gemelli fundó un laboratorio de psicología, hizo todos los experimentos. Podemos tomar 10 tipos superdotados, yo soy uno, los ponemos ahí, y ponemos, a ver si se creen 3 centímetros. No, no se crean. Ningún médico levanta la mano, son científicos, saben. Señor médicos, levante la mano de usted, ¿quién cree que la energía del cuerpo humano puede...? Nadie levanta la mano, porque no es experimental. Se acabó el congreso y ya. Entonces, yo creo que el mejor argumento ahora para introducir la Virgen, especialmente en gente que no cree, los milagros de Lourdes. ¿Por qué razón usted hace tanta propaganda al tratado de la verdadera devoción? Tanta propaganda por el tratado de la verdadera devoción es que le debo mi enamoramiento a la Virgen. Yo ya la quería porque es católico, etcétera, pero leyendo lo que dice acá, ciertamente uno empieza a comprender que no sabía nada, que ahora va a pasar algo de bien bonito, y ya en la vida interior, si usted en este momento contempla que la Virgen nos está mirando, porque es así, Dios nos está mirando, está ahí, Dios nos ama, una fuerza ciega no puede hacer la naturaleza, una flor, el ojo humano, las células del ADN, existe una inteligencia superior, y esto Dios es amor, Deus caritas est. La única definición que tenemos en el Nuevo Testamento, en la carta de San Juan, Dios es amor, es cuando Dios nos da su madre. Además, el máximo de amor materno. Yo le convido, según el método de San Ignacio, aquí creo que tiene bastante víctimas de mis ejercicios de San Ignacio, que enseña la composición del lugar. Entonces yo digo, utilice este método de la meditación. Imagínese la Virgen, muy bonita. Su rostro, sus ojos, su labio, sus brazos, sus manos, con mucho respeto, pero con mucho amor. Y póngale el máximo de encanto, porque esto es lo que va a pasar. Cuando San Luis de Montfort, yo no osaría decirlo, he tenido mucha pena por mucho tiempo hablar de esto porque me daba casi vergüenza, que Dios es en el número 49, recuérdese, el número, esto es la solución. Se me permite, me olvidé un punto que quiero hablar de ahora. Cada vez que Dios hace una gracia muy grande, tiene una prueba. Mira Lucifer. A Lucifer, Dios le revela que va a tomar una naturaleza inferior a los ángeles. Hombre, Dios hombre. ¿De qué da Lucifer? ¿Aceptar o rechazar? Es como él era el más bonito, creía que Dios iba a tomar su naturaleza, entonces lo rechaza. Dice, no, Dios, no pasó la prueba. Adán, otra prueba, no pasó. En lugar de creer a Dios, creyó al diablo. Usted será como Dios. Oh, ¿verdad? Pero otros pasaron la prueba. Noé. No existía el pueblo judío todavía. Pagano, Noé. Y Dios le dice, mira, el mundo está muy mal. Construye un barco arriba de la montaña. Arriba del nevado, porque a 3.000 metros. ¿Usted construiría un barco? ¿Qué diría la gente de Ciudad Guzmán? No, el chico está muy chico. Y Noé, pero no, creyó a Dios, la prueba. Y cuando Dios da una vocación, da también los medios, era muy rico, entonces, pues, a mí me paga, yo le hago hasta en el Everest, un barco. Pasó la prueba más dura fue Abraham, que debía dar la carne a Jesucristo. Dios le pide una cosa horrible, sacrificar a su hijo. ¿Quién hubiera? Cerró los ojos, creyó en Dios, que estaba por hacer, y el ángel lo paró. ¡Qué prueba! Y Dios, ¿qué gracia le dio? Que su carne dio la carne al Redentor. Cuidado, ¿eh? Esto es los judíos. Que Dios lo prepara, le da a los profetas, pero ya el profeta Isaías le va a decir, no, ustedes van a traicionar. Y al final se ve que se endurecen los judíos, ¿qué? Y cuando llega el Mesías, en lugar de adorarlo, lo crucifican, lo rechazan. No pasaron la prueba. Entonces, ahora va a pasar la prueba de la mujer del Apocalipsis. Del corazón inmaculado. Yo no sé cuál es la prueba que Dios nos va a dar. Porque yo toco a los católicos, vamos a ver quién va a aceptar la prueba. Porque es la prueba de dependencia de Dios. Dios te va a hacer un regalo, pero quiere una prueba de dependencia. Lucifer no, Adán no, Noé sí, Abraham sí, los judíos no, y yo los católicos. ¿Quién de ustedes va a pasar la prueba? ¿Quién va a aceptar lo que dice al número 49? No se lo digo, que así van a comprar el libro y van a ver cuál es la prueba. Soy un joven de 21 años y quiero participar en la lucha contra los enemigos de Cristo y la Virgen. ¿Qué debo hacer? Hermano, ven a la Autónoma de Guadalajara. Ven con nosotros. Oficialmente termina después de la misa y la consagración que habrá de todos nosotros, de nuestras familias, a la Virgen de Guadalupe. Queremos darle las gracias a las autoridades universitarias que hicieron posible la realización de este foro, a nuestro excelentísimo rector, don Antonio Leaño Reyes, a todas las autoridades, los decanos, los directores, los jefes de los departamentos de la institución, a todo el comité organizador que tuvo muchísimas sesiones para organizar este foro. Fueron alrededor de 30 diferentes reuniones durante aproximadamente un año y medio para la realización del foro. A todos los departamentos que colaboraron con sus excelentes liderazgos, el Departamento de Comunicación Universitaria, recursos humanos a los que hicieron posible este extraordinario arreglo en el cual el foro tuvo lugar, a tantas y tantas gentes que han colaborado, particularmente a nuestros excelentes expositores. Estamos llegando al término del foro y es importante que nos vayamos con una idea fija en nuestras mentes de lo que debemos hacer. En esta época de enorme trastocamiento, en donde ellos controlan en los bancos el dinero, la política, los medios de comunicación, los ejércitos, la tecnología, nosotros tenemos a María. En donde ellos tienen hoy las multitudes, el número, el algoritmo, nosotros tenemos a María. En donde ellos buscan, como Gollum en El Señor de los Anillos, arrebatarnos el anillo, quedarse con el... buscan el cabrito y no el cordero. Nosotros tenemos el cordero. Nosotros dependemos de la que está desposada de nuestro Señor, la que tiene el anillo. En donde ellos usan sus recursos perversos de la intriga, la mentira, la adulación, la megalomanía, la corrupción y todo por el tener, nosotros nos conformamos con el ser, con la providencia, con la paciencia que todo lo alcanza, con la esperanza, con la Virgen. Ellos tienen el poder, nosotros tenemos a María. Ellos han lanzado un grito, el grito del triunfo en la posible última tempestad, de su reinado en el nuevo orden mundial, en la nueva era, en la era de Acuario, en esta era cabalista. Nosotros tenemos el nuestro. Nuestro grito es María. Nuestro grito es María, Santa María. Santa María, Madre de Dios, Virgen de las Vírgenes, Madre de Cristo, Virgen, Madre de la Divina Gracia, Madre Purísima, Madre sin mancha, Madre sin corrupción, Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Venerable, Virgen Digna de Alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Clementísima, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Vaso Espiritual, Vaso Honorable, Vaso Insigne de Devoción, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella Matutina, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Consuelo de los Afligidos, Amparo de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, de los Mártires, de los Confesores, de las Vírgenes y de los Santos, Reina concebida sin mancha de pecado original, Reina llevada al cielo, Reina del Santísimo Rosario, de la Paz, de México, de la Hispanidad. Ellos tienen su grito de los Serbian y nosotros, ¡viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Nuestra madre la que nos hizo hermanos! ¡La Virgen de Guadalupe! gracias, terminamos el foro y comenzamos la Santísima Misa. Pedimos la presencia del ingeniero Leaño para entregarle a nuestro último expositor su reconocimiento. La Universidad Autónoma de Guadalajara y la Federación de Estudiantes de Jalisco otorgan el presente reconocimiento al Reverendo Padre Julio María por su valiosa participación en el Foro Internacional Fe y Ciencia, Virgen Santísima de Guadalupe, vida, dulzura y esperanza nuestra. Gracias por darnos tu bendición. Muchas gracias al padre Julio María, al ingeniero Leaño y al licenciado Juan José Leaño Espinosa. Solicitamos la presencia de nuestro señor rector, el licenciado Antonio Leaño Reyes, para dar las palabras de clausura de este foro. Antes de declarar formalmente clausurado este foro, quiero hacer los agradecimientos a toda la comunidad universitaria, decanos, directores, por su brillante participación, a todos ustedes, asistentes y participantes durante estos 3 días al foro Fe y Ciencia, pero principalmente a los expositores, a Reverendo Padre Carlos Spahn con su tema magnífico de la doctrina católica sobre la Santísima Virgen María, al doctor Bernardo Castillo y al doctor Rafael Breide por el tema La Virgen de Guadalupe y el Nuevo Orden Mundial, al reverendo padre Alfredo Sáenz por su magistral conferencia de La Virgen de Guadalupe y el Ejército Cristero, a Sofía Villavicencio por su tema de La Virgen de Guadalupe, protectora del niño por nacer, a don Manuel Vargas de la Torre por el tema de la Virgen de Guadalupe y la Hispanidad, al doctor Antonio Caponeto por el tema Guadalupe en el origen y en la vocación de América, y finalmente la magistral conferencia del día de hoy del padre Julio María, la mujer vestida de sol del Apocalipsis y la Virgen de Guadalupe. Nuevamente, muchísimas gracias a ustedes por su participación. Un fuerte aplauso para ellos. A Juan José Leaño, presidente del comité organizador, y a todos los miembros del comité que trabajaron arduamente por hacer posible este foro y quien con su espíritu siempre nos llevan adelante, también un merecido aplauso. Y sin más, porque ya está dicho todo y esperando que las conferencias y la asistencia nos haya hecho recapacitar, meditar de nuestro papel en el futuro, sobre todo de esta hora difícil que le toca vivir al mundo, y sin más preámbulo, siendo las 11:20 de la mañana del día 12 de diciembre del año 2012, declaro formalmente clausurado el Foro Internacional Fe y Ciencia, Virgen Santísima de Guadalupe, Vida y Esperanza Nuestra, organizado por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Antonio Leaño Reyes, rector de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Agradecemos su valiosa participación en este foro, esperando hayan encontrado valor espiritual en los temas expuestos y de esta manera enriquecer sus vidas y guiarlos hacia el amor a Dios. En unos momentos más les invitamos a la celebración de la Santa Misa y la posterior consagración de la Universidad Autónoma de Guadalajara y de los aquí presentes a la Virgen de Guadalupe. Muchísimas gracias, que tengan muy buenos días.